Estuve escuchando música con sampler de este disco número 2. Son las 10 de la mañana, 2 minutos de este día 20 de julio del año 2019. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Le agradecemos a nuestro compañero y amigo Juan Guillermo Romero Sea, que estuvo con nosotros en los controles. Y le damos la bienvenida a nuestra amiga Soledad Macías, que va a estar con nosotros aquí en esta parte del día. Vámonos con una emisión más de El Jardín de las Delicias, y siga con nosotros y regresamos para seguir escuchando más géneros musicales. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Aram Khachaturian y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención la sonata para piano número 3 en si bemol mayor, Kegel 281, de Wolfgang Amadeus Mozart, en tres movimientos: allegro, andante sostenuto y allegro vivace. Interpreta el pianista coreano Seon Jin-cho. Thank you.

para